15 de septiembre 2005. Nacida para ser salvaje. Llegando a donde quiera que estés, esto puede ser en Sydney, Santiago de Chile, Alicante, Barcelona, Foster City, Valencia, Madrid, Japón, Viña del Mar, Buenos Aires, Guatemala, Caracas. Un podcast para los que aman la poesía, entre otras cosas. Y hoy tenemos viejas deudas que saldar. Bueno, de una semana atrás. Hicimos mucha ostentación de algunas poetas que íbamos a leer y al final quedaron ahí esperando. No pasó nada. A ver quién sale primero, chicas, porque son chicas. Eso es lo bueno. Bueno, este chico me parece que es un poco sexista, pero en el buen sentido. Maggie Anderson, cuchillo. Mi memoria afilada en un borde. Esta hoja, aquel pan. El relato de mi padre sosteniendo la hoja en mi garganta. ¿Qué sabes sobre cuchillos? Si te dijera que te he seguido a tu casa en la noche, que conozco tu coche, las calles que recorres, dónde vives, que te he esperado en las tardes después de trabajar con un cuchillo en la mano. Si te dijera esto, estarías asustado. No dormirías, ¿no es así? El cuchillo que llevo siempre en mi bolsillo era para preservarme de ti. Ahora se ha transformado y sostengo no un escudo sin una espada, no una protección sin un arma, un hambre sofisticada para hablar tu miedo. No puedo decir si lo que siento es enojo u horror. Este lugar en donde fui herida por cuchillos y por su amenaza. El lugar que deseo darte en este poema y dejar que te preguntes si lo que quiero decir es, digamos, realmente verdad. Maggie Anderson, cuchillo. Y nos vamos para el sur. Nos vamos para Chile. Creo que es chilena, sí, chilena. Por lo que recuerdo, son esos poetas que encuentras y dicen, uy, qué belleza. Guardas, lo tienes en un archivo y después no sabes de dónde lo sacaste ni el origen del poeta. No piensas que vas a necesitar esos datos, pero bueno, como lo que importa es lo que se está diciendo, el sonido, la música de las letras, las palabras. Importa el poema que está titulado Sombras, que pertenece a Mónica Mansur y que fue editado en Poema para Silvia. Esperamos la muerte. Se inicia el bombardeo sobre Irak. El rumor de las televisiones se desliza por cuatro pasillos. Las mismas voces, las mismas frases, indignación, terror, incertidumbre. El rumor entra y sale por las puertas. Recorre el hospital de cama en cama. Resuena infinito en el vacío, como si faltaran pocas horas para el fin del mundo. Esperamos la muerte. Un poema de Mónica Mansur. Poemas que debimos haber incluido en nuestro podcast anterior y no nos alcanzó el tiempo. Espero no estar duplicando alguno, porque uno, la memoria es frágil, ¿vio? Verónica Viola Fischer, una joven y excelente poeta argentina, con su poema Blancanieves. Ya nadie podrá acusarme de tener el corazón leproso, el que ensucia manos y se intenta tocarlo con un trozo de sí. He construido un vampiro en el medio de mis ojos. Puedo escarbar el fango sin encontrar nada y sigo igual. Tan tranquila, amiga mía, es la ventaja del hambre y voz repleta, harta, peligrar frente al ocio de tu espejito. ¿Quién es la más bonita? Tu mamá se enamoró de la mía, locas. cada brote es un espacio zigzagueante entre las piernas, un pétalo negro. Sin duda sos vos la elegida por Venus. De mi nariz sale un perfume que no tiene imitación ni cuello. Verónica Viola Fischer y la música. Música pertenecía a Josh Eikenberry, el título era Raindrop Rhapsody, perteneciente al álbum Option 42, y esto lo hemos bajado de podshow.com de Adam Curry. Lo que sigue también había quedado pendiente del otro día, un poema titulado Ladrón de Chispas de Dara Wire. Dios venía de una galaxia sin nombre, con una brelata y una actitud y lirios soslayadores de estrellas y borlas. La inflorescencia llega a la ciudad los lunes, si recuerdo correctamente. A principios de junio, una cierva prueba uvas en los calurosos campos, aproximadamente a las 5 de la mañana. Y mucho después de que nuestros glaciares se retiraron, se apaga una alarma de lagartija prehistórica, encoge los hombros y levanta su cabeza en la niebla caliente de enero. Si recuerdo correctamente, me encontraste ocultándome debajo de una cama mientras leía un libro acerca de hacer cosquillas y besarse. Me ofreciste una pequeña pera amarilla. deseé devolver el azúcar, los huevos, la vainilla y la cerca quebrada. Si recuerdo correctamente, eras dos generales que intercambiaban prisioneros en soposos prados de azufre. Si recuerdo correctamente, tu cara fue iluminada por el encender de un fósforo y el brillo de una maceta con tulipanes eléctricos demasiado blancos. Mis ojos giraron en las cuencas, sus clínicas del dolor. Ya no podrían mirar más. Un leopardo de nieve que patrullaba un laberinto de ónix en el claro de luna. Darawire, ladrón de chispas que habíamos prometido para nuestro podcast anterior. Cuando iba a terminar el año viejo, regresé a Mitú para recoger todo lo que allí tenía, porque quería que apenas comenzara el año nuevo los poetas me enseñaran más palabras para poder estar segura de mí misma. Pero nadie quiso creerme que volvería al día siguiente a la ciudad donde había descubierto la poesía. «Tú no te puedes ir», me dijo Eloy, agarrándome duro la mano por la muñeca y preguntándome qué me había pasado. Si yo sabía bien que mi mundo era la selva y que en la ciudad me perdería, como sucede con los patiblancos que se van del nido tan pequeños y después no saben cómo volver, y si acaso lo logran algún día, sus padres ya están muertos de tristeza. Yo le dije que no, que en la ciudad había descubierto la poesía y que un poeta me había dicho que mientras la poesía estuviera conmigo, nadie podría hacerme daño. Y Eloy, entonces, mirándome a los ojos sin quitarme los suyos ni sus lágrimas, me dijo, ¿qué es la poesía? Y yo le dije, suéltame y te digo. Y él me soltó y le dije, por ejemplo, la poesía es una paloma blanca. Y él me llevó al palomar y dijo, toma, tenla, para que no te vayas. Pero no me entendía que la poesía no era una paloma blanca de verdad, sino de eso que se siente cuando uno dice o escribe paloma blanca. Y traté de explicarle, y él me dijo, estás loca, y así no puedes irte. Y yo le dije, no, yo no estoy loca, la poesía puede ser también algo sin nombre. Y él se quitó el sombrero y se secó las lágrimas, y dijo que lo que hubiera que hacer para conseguirme poesía, él lo haría porque él me quería y no quería que me fuera. Y yo le dije, mira eso, por ejemplo, puede ser poesía. Quererme pero dejarme ir, que puede seguir queriéndome aunque yo me vaya y nunca vuelva. Y él se quedó en silencio, y yo el silencio lo sentí poesía, y entonces fui yo quien le cogió la mano, pero suave, y se la acaricié y puse mis ojos bien firmes en sus ojos y le dije, me voy de nuevo a la ciudad. Y si un día tú descubres lo que es la poesía, ya te espero. Pero eso sí te advierto, que casi todos los poetas de la ciudad me aman y que yo amo a todos y solo vine para despedirme. Yo no creo que vuelva. Y si tú vas, te quedas, pero tienes que decirme ahora mismo si estás interesado en la poesía o si solo me quieres a mí para vivir conmigo y tener hijos. Y eso yo no lo quiero. Lo que quiero es aprender muchas palabras que aquí nunca se dicen y que si se saben mezclar son poesía. Y él me dijo, ¿qué cuáles, por ejemplo? Y yo empecé a decirle, como si fuera una cascada de palabras, necoclis, así puedes, donde, pajarito, la lume, presagio, ventolera, fejo, a pasamanos, ayúdame, armadillo, gaviota, dulce abrigo. Y yo notaba que a medida que iba diciéndole las palabras que a mí me parecían poesía, él iba quedando hipnotizado y me quería más. Y yo decía, por ejemplo, risa, y a él le brotaban carcajadas del sombrero. Y si yo pronunciaba la palabra tranvía, él sacaba la lengua y se ponía la mano en la cintura. Y si nombraba paranoia, él se llevaba la mano al corazón. Y así estuvimos. Yo diciéndole palabras locas y él haciendo mil cosas que parecían palabras con las manos y los ojos y el cuerpo y el sombrero y el pelo que florecía lleno de patiblancos perdidos en el vuelo hacia nunca. Y fue cuando me dijo, quiero irme contigo, porque ya entiendo y siento que es la poesía. Y yo le dije, a ver, dime palabras que sean poesía. Y él me dijo, no, yo no puedo hacer poesía con palabras, porque yo aún no conozco la ciudad. Yo siento mi poesía en el aire, de las manos, y en cómo me da el sol sobre la cara o me resbala el agua por el pensamiento. Y yo quedé petrificada, porque yo no sabía que de esa clase también podía ser la poesía. Y le acepté que se fuera conmigo a la ciudad. Y así nos fuimos los dos al día siguiente en un avión sin decirle nada a nadie, porque sabíamos que si contagiábamos a todos con la poesía, todos querrían irse con nosotros y el pueblo entonces... ¿Qué? ¿Para qué decir pueblo si es caserío más bien aldea pequeña, casa de toda la familia? Y cuando ya estuvimos en el pueblo grande, los poetas salieron a recibirnos. Pero cuando me vieron llegar con Eloy se disgustaron y dijeron que yo no podría traer pareja porque todos me amaban y que Eloy se tenía que devolver. Y Eloy les dijo, no, señores, yo sé lo que es la poesía y ya tengo derecho de estar aquí con ella. Y les dijo, la poesía no son solo palabras. Y les dio explicaciones y demostraciones con sus manos y con sus miradas y con su manera de andar por entre el gentío. Y todos se quedaron asombrados y acordaron que lo dejaban siempre y cuando con su manera de poetizar no enloqueciera a nadie. Y ni siquiera se habían dado cuenta que yo ya estaba loca por Eloy. Y que era mejor la poesía del silencio que la de las palabras. Y en silencio nos cogió el año viejo cruzando el año nuevo. Y en silencio nos fuimos. Nunca supimos para dónde. Esto lo escribió Alea Sanapi, de unos aproximados 20 años, y vive en Colombia, nació en la selva del Putumayo. Un texto extremadamente poético. Y vamos con una argentina para el cierre. No sé mucho de ella, la encontré una vez en la red. Había una página personal que mantenían en GeoCities. Se había suicidado hace un tiempo. Pero esa página ya no está más, desapareció y su poesía en la red desapareció. Y bueno, trato de mantenerla viva de alguna manera. Porque los poetas que no están merecen que se los mantenga vivos. Por lo menos su poesía. Esto se titula Como una tea, pertenece al libro Luna en llamas, de Gabriela Carobo. Cuando te mueres haciendo el amor y te dejas resbalar callada, brazos en cruz como una tea, en el estruendo de las gradas que bajan a la sala y haces saltar la puerta de un nalgazo con los ojos en blanco y las ojeras como un bolso de cuero cardán, sales impasible, con una levitación planeada, pero de buen gusto, esforzándote por elevarte apenas lo suficiente para no pegar con el techo de los colectivos, ni asustar a los gorriones que picotean gusanitos en el parque de Darién. Después superas los kioscos, los monumentos cagados por las palomas, el humo. Toses un poquito, pero te ríes, pues estás muerta. Y poco a poco te elevas hasta llegar al cielo, donde Dios no te deja entrar, pues no hablas inglés. Y para colmo, por morir fornicando y sin peinarte, luces feliz, como una verdadera puta. Y nuestro poema de cierre lo acerca también Gabriela y es Gota de Luna. Dicen que sos más mujer cuando una se mueve sensual, como vaca, yegua, mula, glúteos duros, pechos de yoyo y sonrisa de virgen. Cuando defendés infructuosa la falda contra el viento, embobada, como si la Monroe hubiera sobrevivido a la sobredosis y más estúpida aún, retornara por olas a la alcantarilla donde las enaguas vuelan como gallinas. Cuando los transeúntes nos miran de reojo y nos dicen al oído sus cosas y una sonríe tan violada, rica y nada más, casi siempre más. Y por si me falta, cuando en la cama les idolatras el tótem, vara, espada, rifle, misil, vale más un beso largo que un falo enorme. Por eso dicen que soy una mujer completa, con una grieta acuosa donde el placer sepulta huellas trémulas, vaivenes sin rastro, tragante palpitar, llena de naguas, indóciles y niños que se descuelgan desde el tótem, gotas de luna arados bajo el vientre, y el maquillaje, el espejo, con la imagen de una Gabriela partida en dos. Y se finí, se terminó esto que titulamos Nacida para ser salvaje, un podcast de poesía. Será hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo.